Horacio, bueno, después de idas y vueltas, finalmente tuvimos la Copa Intercontinental en Río de Janeiro, en un estadio imponente como es el Arena Carioca, donde se retiró ni más ni menos Manu Ginóbili y Chapu Noción. Y bueno, balance que saca FIBA de esta Copa Intercontinental. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer de estar con ustedes nuevamente. No idas y vueltas, lo que pasó es que queríamos hacer un torneo más grande, un torneo más abarcativo, siguiendo con lo que queríamos nosotros siempre, con nuestra visión, ¿no es cierto?, de desarrollar mejor el básquet en todo el mundo, unir a toda la comunidad, y creo que hemos visto acá importante en eso para cumplir con ese objetivo, ¿no? Trabajar con las ligas nacionales, con las federaciones nacionales, con la G-League, creo que ha sido importante demostrar también que con la NBA estamos haciendo muchos proyectos. Ahora ya hemos firmado otro para hacer una liga en África entre NBA y FIBA. Así que realmente estamos trabajando y haciendo todo lo que queremos, porque desarrollo es hacer un partido de minibásquet, un partido de Copa Intercontinental, trabajar con las mujeres, trabajar el 3 contra 3, eso es desarrollar el básquetbol, ¿no? Es decir, algo que se haga para que mejore el básquetbol en cada país, en todo el mundo, para nosotros es desarrollar el básquetbol, así que eso estamos tratando de hacer todo lo que podamos y también cumpliendo tener un compromiso, ¿no?, de tratar de mejorar las competiciones de clubes, trabajar juntos las federaciones, las ligas nacionales, aumentar. Ya el año que viene seguramente vamos a tener dos campeones más, como la de África y como la de Asia, que ahora lamentablemente no pudo venir Irán porque chocaba con las ventanas. Pero esta era la única semana que podíamos hacerlo, porque para que juegue la G-League teníamos que hacerlo en la misma semana del All-Star, ¿no? Así que, bueno, muy contento con todo lo que se ha hecho. Grecia es un campeón de la Champions League, ha demostrado un poderío muy grande. Flamengo ha jugado muy bien también. San Lorenzo ha recuperado en el segundo partido su nivel, diríamos, ¿no? A pesar de que, bueno, la G-League quería de alguna manera demostrar el segundo partido por qué están acá. Pero bueno, contento porque el objetivo se ha cumplido. Pero la idea es esa, ¿no? Hacerla cada vez más grande, no jugarla como antes, esos mano a mano que jugaban, por ejemplo, la última vez Iberostar, Tenerife y Guaro, sino hacerle más un mundial de clubes. Efectivamente, el sueño nuestro es que algún día puede volver como era la Copa McDonald's, campeón de la NBA. Hay que seguir trabajando, pero esto es una prueba muestra de que se puede hacer cosas importantes, un buen nivel organizativo como hemos logrado acá, una buena hotelería, una buena trabajo conjunto con todos, ¿no? Así que la verdad que todos están contentos y eso me da una satisfacción muy grande, porque bueno, nos faltan uno o dos pasitos más para hacer la gran Copa del Mundo que nosotros queríamos de clubes, ¿no? Bueno, y en un año muy movido, incluso una semana muy movida, porque ya el viernes o previamente se juegan las ventanas, las últimas, las que van a definir los últimos 14 lugares que quedan en juego, y habiendo muchos países con chance de meterse en el Mundial. Eso, me imagino, también habla muy bien de la competencia que de algún modo ustedes y tu gestión ha establecido, ¿no?, con esto de las ventanas. No, te imaginas que llegue la última ventana. Yo un miedo que tenía es que todos queden clasificados faltando una o dos ventanas, ¿no? Pero la verdad que tanto en Europa como en Asia como en África todo no está nada definido, así que bueno, van a ser ventanas muy buenas, que todo el mundo la va a querer observar, esté donde esté, y incluido este presidente. No puedo estar en todas, pero a mí me encanta verlas, ¿no? La verdad que es lo que queríamos, ¿no? Que la gente se enamore de su selección, que sea el producto principal, la selección nacional, como es en muchos países, donde los países líderes gozan de ese prestigio y de esa posibilidad de vivencia de eso, ¿no? Así que queremos que en todos lados, en todos lados pase lo mismo. Necesitamos que todos jueguen en su casa, que amen la selección, que los sponsors se acerquen, los periodistas, haya más periodistas especializados, el comité olímpico, las autoridades gubernamentales del deporte, es decir, a todos. Eso es lo que queríamos nosotros hacer y lo hemos cumplido, ¿no? Y además hemos sido más inclusivos, un momento de 24 a 32 equipos. Eso creo que ha sido muy bueno también, y muchos países más van a poder participar. Así que, bueno, contento. Y lo bueno para nosotros los argentinos, que ya estamos en el Mundial. Oh, sí, tranquilidad total, porque, bueno, lamentablemente fue uno de los países más perjudicados por la Euroliga, y Y bueno, uno tenía miedo, pero realmente, como yo decía, me hablan... Argentina tiene base, tiene una liga nacional muy buena de muchos años, donde los jugadores se desarrollan. Y bueno, teníamos que demostrar que eso era verdad. Siempre se decía, pero ahora creo que lo hemos demostrado definitivamente. Países que estaban asustados, como Francia, como España, han sacado sus jugadores que a lo mejor nunca hubieran jugado en una selección y han tenido un nivel superlativo increíble. ¿Cómo sigue esa disputa con la Euroliga? ¿Va a solucionarse? ¿Va en vías de mejora? ¿Está anclada la situación? No, a nosotros no nos interesa para nada. Ellos que sigan con lo que quieren y nosotros seguimos con nuestro proyecto. Nosotros no se puede hablar con ellos, lamentablemente, porque es una sociedad comercial y nosotros queremos desarrollar el básquet en todo el mundo. Por eso las federaciones de Europa y las ligas nacionales de Europa nos han pedido que hagamos la Champions League. Están muy contentas, juegan los 50 países, todos los que ganen su liga nacional. Y antes no podían porque hay 11 clubes que son socios, dueños, y ellos no podían bajar, solamente jugaban con 5, dando un año a uno, un año a otro. Pero bueno, ellos que sigan, yo no tengo ningún problema, que sigan trabajando. Lamentablemente las federaciones van a tener que tomar en algún momento una decisión contra lo que le está pasando con los clubes, ¿no? Que definitivamente no los manejan, así que ni las ligas manejan a sus clubes, ni la federación maneja la liga, así que lamentablemente lo que estamos tratando nosotros es que se unan las federaciones con las ligas nacionales y que trabajen juntos. Bueno, ¿y cómo estás vos? Porque estás transitando tu última parte, ¿no?, de una gran gestión de 5 años, que comenzó ya en España 2014 y que termina durante el Mundial de China. Feliz porque he hecho todo lo que había prometido. La verdad que me voy muy feliz porque he podido cumplir con todos los objetivos que ya venían desde hace veníamos trabajando desde hace 4 años. Y bueno, ¿qué más puedo decir? La verdad que obviamente me va a costar un poquito dejar la presidencia de la FIBA. Me había acostumbrado muy bien. La verdad que he pasado por momentos difíciles, como cuando tuve que reemplazar al secretario, cuando hubo que tomar decisiones fuertes, pero bueno, para eso está uno, los dirigentes, que las tenemos que tomar en el momento que debe ser, ¿no? Pero feliz porque he cumplido con todo. Yo sé que la gente está feliz, todo el mundo me lo hace saber, de todo, no solo de mi continente, sino de todos los otros continentes, así que es una felicidad grande, pero bueno, está la otra que uno... Hasta que me acostumbre a no ser presidente va a pasar, pero ya me ha pasado en muchos lados. Yo decía, ¿cómo voy a dejar la Confederación Argentina? Y bueno, tuve que dejarla. ¿Cómo voy a dejar Sudamérica? Tuve que dejarlo. ¿Cómo voy a dejar FIBA América? Tuve que dejarlo. Y bueno, y ahora tendré que pensar y asimilar este último tranco que tuve de dejar la presidencia de FIBA. Bueno, muy feliz de ser el primer argentino que ha sido presidente de una federación internacional grande, así que, y con éxito, ¿no? Así que me voy muy contento. Me imagino que dentro de esa felicidad de estar contento, de haber cumplido los objetivos, hay dos legados importantes: lo del sistema clasificatorio para los mundiales y Juegos Olímpicos, como son las ventanas, pero a la vez el tema del 3x3, una disciplina que crece muchísimo y que estará en Tokio 2020. Por supuesto, eso que son los dos grandes objetivos, que la verdad que han sido increíbles, lo que ha crecido el 3x3, lo que muchas federaciones estaban dudando, bueno, ahora están afligidas porque tienen que volver a remar todo lo que han perdido. El mundo olímpico se ha dado cuenta después de Buenos Aires 2018 que sus decisiones eran la más correcta que podían tener. Están muy contentos todo el mundo. Y el nuevo sistema, que es un sistema que nosotros lo hemos solamente hecho para estar más cerca de la federación. A nosotros no nos... Si hubiéramos seguido 30 años más con el sistema viejo, porque estábamos bien, muy contentos, pero no podíamos llegar a las federaciones nacionales. Hemos cambiado el sistema de gobernanza, que ha sido otro éxito increíble, de hacer One FIBA de gobernanza y no tener 6 cabezas. Se ha desestructurizado todo eso. Así que la verdad que feliz con todos los objetivos cumplidos, y además de que todo el mundo acepte, porque esto fue por unanimidad y es el mandato de las federaciones, ¿no? Y después, donde soy feliz es lo que yo siempre he trabajado en el desarrollo, y nosotros lo hemos logrado. Yo lo he puesto como un nuevo objetivo mío en 2014 y lo estamos cumpliendo. Estamos desarrollando fuertemente 20 federaciones en todo el mundo, para empezar, donde vamos a estar trabajando 2-3 años, no es nada de un curso ni dos cursos, sino muy fuertemente en todo lo que nosotros, después de visitar 181 países, sabemos qué es lo que necesita cada uno para poder crecer y desarrollar más el básquet. Horacio, como siempre, un placer, agradecido por la buena onda de siempre y sobre todo la predisposición, ¿no?, de atendernos en cualquier parte del mundo, ahora en Río. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto. Bueno, un abrazo, ya te he dicho a vos personalmente por WhatsApp, para ustedes lo que quieran.